Presentación. Este artículo se publicó en el Michigan Quarterly Review del 10 de diciembre de 1938. Considero que es una visión relativamente imparcial de la agenda nacional socialista de reducir el conflicto entre trabajadores y empleadores. Resumen. 1. La Alemania nacionalsocialista no experimentó el conflicto laboral que afectó a otros países en la década de 1930 debido a las medidas tomadas por el gobierno nacionalsocialista. 2. Los líderes marxistas de los sindicatos alemanes fueron destituidos y todos los sindicatos quedaron incluidos en el Frente Alemán del Trabajo Alemán dirigido por el Dr. Robert Ley. El Frente Alemán del Trabajo Alemán ofreció bienes y servicios a los trabajadores en lugar de salarios más altos, junto con el seguro tradicional y la asistencia legal. 3. El gobierno creó proyectos, especialmente el rearme, según Eneman, pero vea la objeción más abajo, para emplear a desempleados y revivir la industria inactiva. 4. El principio de la búsqueda agresiva de intereses particulares, P. Ej. Trabajo contra administración, administración contra trabajo, que dividió a la nación, el Estado dice Eneman, pero no es así como piensan los nacionalsocialistas, y jugó en las manos de los marxistas, fue reemplazado por el principio de cooperación basado en la identidad nacional compartida. La afiliación de los trabajadores con el trabajo internacional fue reemplazada por la idea de Betriebsgemeinschaft, la comunidad laboral. A los trabajadores de cualquier empresa con más de 20 empleados se les garantizó la representación en la determinación de las políticas laborales de una empresa. 5. Los consejeros laborales fueron nombrados por el canciller nacional, Adolf Hitler, por recomendación del ministro de Trabajo, Franz Seldke. Un fideicomisario laboral tenía poder para intervenir según fuera necesario para preservar el funcionamiento armonioso de un lugar de trabajo. 6. Se estableció un sistema de tribunales de honor social, 15 tribunales más un tribunal supremo en Berlín, para la resolución de conflictos laborales. Eneman dice que 9/10 partes de los casos presentados ante los tribunales de honor social fueron quejas presentadas contra la administración, y que los administradores condenados enfrentaron multas en el 48% de los casos y el retiro de sus cargos en el 31% de los casos. No es correcto decir que el trabajo ha sido tratado injustamente en estos tribunales. 7. Si bien la idea es educar a los trabajadores y la administración para que se comporten como una comunidad de interés compartido, por lo tanto, requieren una intervención mínima por parte del Estado, el Estado es el último garante de la conducta razonable de uno hacia el otro. Se mejoró la cantidad de trabajadores en la Alemania nacionalsocialista, no aumentando sus salarios sino organizando que reciban beneficios y bienes a bajo precio. El Estado se encontraba en una posición única para lograr esto, aprovechando la economía de escala y la posibilidad de poner a los hombres desempleados a trabajar en beneficio de los empleados. Se puede argumentar que Eneman acepta una visión exagerada de la importancia del rearme en la recuperación económica nacionalsocialista, ya que Hitler no reintrodujo el reclutamiento militar ni declaró la intención de rearmarse hasta 2 años después de llegar al poder. El rearme alemán fue motivado principalmente por el hecho de que otras naciones tenían que reducir los armamentos bajo el Tratado de Versalles. Nunca lo hicieron, e incluso estaban incrementando sus ejércitos. Hitler decidió rearmar a Alemania porque era imprudente hacer lo contrario. Para simplemente poner a la gente a trabajar, la Alemania nacionalsocialista tenía otras opciones. Relaciones laborales en la Alemania nacionalsocialista. Por Arlo J. Eneman, 1938. En los últimos años, cuando países como Estados Unidos, Francia y Suecia se han visto acosados por conflictos industriales, la Alemania nacionalsocialista ha disfrutado de las bendiciones de la paz en el frente económico. Los nacionalsocialistas se enorgullecen de su capacidad para escapar de los disturbios laborales que se encuentran en otros lugares. Señalan el nuevo acuerdo posterior a 1933 en el sistema de relaciones entre empleadores y empleados de Alemania como un ejemplo de lo que se puede hacer para reconciliar los intereses de los grupos económicos. No deja de tener interés revisar los esfuerzos del régimen de Hitler en el ámbito de las relaciones laborales para comprender mejor lo que han logrado los nacionalsocialistas. Sin embargo, las recientes alteraciones en el sistema alemán de relaciones laborales solo se entenderán adecuadamente, si se tienen en cuenta los hechos que motivaron la intervención del gobierno y del Partido Nacionalsocialista. La necesidad de acción se encuentra en gran medida en la apremiante presión de la conveniencia política, en ciertos aspectos de la política económica y política nacionalsocialista y en los principios de la ideología nacionalsocialista. Una vez que los nacionalsocialistas ocuparon el cargo, era imperativo que consolidaran su posición liquidando o frenando todas las posibles fuentes de oposición. De inmediato se prestó atención a los antiguos sindicatos, cuya oposición al movimiento nacionalsocialista era bien conocida. Millones de sus miembros habían estado durante mucho tiempo bajo el control socialdemócrata, y en 1932 y 1933 muchos habían mostrado una inclinación a aceptar el liderazgo político del Partido Comunista. Era evidente para los nacionalsocialistas, por lo tanto, que la antigua organización sindical tendría que ser abolida. Sin embargo, se consideró de vital importancia que se proporcionara de inmediato una organización alternativa para atender a los miembros de los sindicatos liquidados. Como veremos, los sindicatos pronto fueron eliminados y una nueva organización del trabajo hizo su aparición a su debido tiempo. En cuanto al motivo económico, era evidente en la Alemania de 1933 que habría que hacer algo para reactivar la industria inactiva. Los líderes del partido creían que esto podría lograrse creando empleos, instituyendo un programa de obras públicas y con un fuerte rearme. Se esperaba que el impulso dado a la industria pesada de Alemania por un gigantesco programa de armas, estimularía la economía del país a lo largo de toda la línea. Además, las armas, según creían los nacionalsocialistas, le aseguraban al Reich la libertad política y la igualdad que se le había prometido al país. Pero estaba claro que si este programa se llevaba a cabo con éxito, el sistema económico del país tendría que ser disciplinado. No se podrían tolerar obstrucciones. Habría que encontrar una manera de organizar a los empleadores y empleados para que las relaciones entre los dos grupos respondan a los deseos del gobierno. Si bien hubo razones muy prácticas para una reorientación en las relaciones laborales, no se debe pasar por alto que también existieron los fundamentos filosóficos para un cambio. Durante años hubo una guerra ideológica entre las teorías nacionalsocialistas del Estado y la comunidad, por un lado, y las opiniones de los demócratas liberales y los marxistas, por el otro. Para el nacionalsocialista, parecía que la libertad individual y la libertad de acción disponibles en la democracia no eran más que indicios de debilidades en el sistema. Bajo el Estado democrático liberal, la autoridad del gobierno estaba subordinada a favor de la voluntad del individuo. En consecuencia, los grupos económicos opuestos se aprovecharon de esta libertad para organizarse con propósitos egoístas. Los nacionalsocialistas creían que cuanto mayor era la confianza en los principios de la democracia, más pronunciada sería la tendencia de los grupos económicos a intensificar sus respectivas organizaciones. La autoayuda del trabajo y las empresas, si se lleva a su conclusión lógica, precipitaría una lucha que socavaría los cimientos del Estado. Además, esta lucha inevitablemente jugaría en manos de los marxistas. Si bien los nacionalsocialistas consideraron que los principios de la democracia eran decadentes, su aversión al socialismo marxista era aún más intensa. La idea de la lucha de clases y el gobierno del proletariado fue un anatema para los nacionalsocialistas. Estas fueron enseñanzas que, de ser aceptadas, destruirían la unidad del Estado manteniendo a sus ciudadanos en una agitación constante. Que un trabajador debería sentir la lealtad principal hacia un colega proletario en un país extranjero en lugar de hacerlo hacia su propio Estado era una opinión que Hitler rechazó enfáticamente. El Estado nacional fue el más alto en la ideología nacionalsocialista. Caracterizaron al comunismo como una enfermedad judía internacional y mayor modo de condenación no se podía expresar. Los nacionalsocialistas han avanzado una base filosófica alternativa para el sistema de relaciones empleador-empleado establecido en los últimos 5 años. Como podría suponerse, estas teorías ponen énfasis en el Estado nacional y prescriben limitaciones a la libre iniciativa y al uso de la propiedad. Los nacionalsocialistas sostienen que el sistema económico no es un fin en sí mismo, sino que debe servir al bien común. El orden económico ya no debe considerarse como un lugar de encuentro para el trabajo y los negocios, cada uno comprometido intensamente en una lucha por propósitos egoístas. Más bien, el mundo de la industria y el comercio deben reunir a empleados y empleadores en un esfuerzo cooperativo para servir el bien de la comunidad nacional. La unidad básica en el nuevo orden industrial alemán es el Betriebsgemeinschaft, la comunidad del trabajo, que se debe considerar como una célula en un organismo más grande, la Volksgemeinschaft. Cada Betriebsgemeinschaft no está completo si falta una parte de la celda. Según la teoría nacionalsocialista, la comunidad de trabajo es un lugar de empleo que incluye al propietario o empleador, o alguien que actúa como su representante, y trabajadores, unidos en el desempeño de funciones productivas bajo la vigilancia del Estado. En lugar de la lucha de clases, hay un servicio común para la patria o, como lo expresaron los propios nacionalsocialistas, se aplica el principio de que Gemeinschaft vor Eigennutz, o sea el bien común antes que el interés individual. Es cierto que la doctrina nacionalsocialista puede estar expresando un ideal que no está de acuerdo con los hechos, pero los hitlerianos han dicho que la estructura creada por ellos en la esfera de las relaciones laborales tiene como propósito traducir sus teorías a la práctica. Y, 1 de mayo de 1933, el pueblo alemán ovaciona al Führer. Se perdió poco tiempo para llevar las bendiciones del nacionalsocialismo a las clases de salarios alemanes. Adolf Hitler se convirtió en canciller nacional a fines de enero de 1933. En el mes de mayo siguiente, los sindicatos existentes fueron en gran parte liquidados y sus activos fueron incautados. El 1 de mayo fue declarado como un día que ya no se utilizaría para honrar al proletariado internacional, sino que se convertiría en una ocasión para la conmemoración del trabajo de los ciudadanos alemanes en su servicio a la patria. Una ley del 19 de mayo de 1933, preveía el nombramiento por el Canciller Nacional de los fideicomisarios laborales que debían servir como vigilantes económicos en los distritos bajo su jurisdicción. Se les otorgó plenos poderes para mantener la paz industrial y regular las fases detalladas de las relaciones laborales. En un período de 4 meses, se realizaron rápidos avances en el camino hacia la socialización nacional de las relaciones empleador-empleado. Según el Dr. Ley, el jefe de la organización política del partido, los éxitos tempranos fueron posibles gracias a que el gobierno siguió una política basada en una combinación saludable de libertad y compulsión. El gobierno y el partido buscaron el éxito de sus políticas mediante la modificación de la legislación laboral alemana y el uso de la persuasión. A finales de 1934, las formas del nuevo edificio se destacaron claramente. Se había establecido el Frente Alemán del Trabajo, se había promulgado la nueva Constitución Social o la Ley de Reglamentación del Trabajo Nacional, los administradores laborales estaban trabajando y los tribunales de honor social estaban funcionando. Cada una de estas instituciones será discutida en las páginas que siguen. Antes de 1933, los intentos nacionalsocialistas de organizar el trabajo demostraron ser inútiles. Pero un pequeño número de trabajadores alemanes se habían unido a la Organización de Células Industriales del Nacionalsocialismo, NSDO. En 1934, fue evidente que la Organización Nacionalsocialista entre los Trabajadores de la Artesanía, NSAGO, tampoco estaba teniendo éxito. Con la abolición de los sindicatos, parecía aconsejable, por lo tanto, proporcionar una nueva organización para absorber la membresía de estos cuerpos difuntos. En consecuencia, se creó el Frente Alemán del Trabajo, y la mayoría de los trabajadores alemanes ahora están contados entre sus miembros. Los propósitos del Frente del Trabajo se encuentran en un decreto del 24 de octubre de 1934, y las limitaciones de sus actividades están implícitas en las disposiciones de la Arbeitsordnungsgesetz, AOG, o Ley de Regulación Laboral del 20 de enero del mismo año. El Frente del Trabajo asumió los activos y los pasivos de los sindicatos disueltos. El principio de liderazgo, Führerprinzip, utilizado en el gobierno político nacionalsocialista también se ha aplicado al Frente Alemán del Trabajo. El líder del Frente Alemán del Trabajo es el Dr. Ley, que también es el jefe de la organización política del Partido Nacionalsocialista. Empleadores y empleados alemanes son sus seguidores. El líder manda desde arriba, los seguidores obedecen. Como cuestión de interés práctico, el Frente Alemán del Trabajo está controlado casi por completo a través de la organización política del partido. Sus funcionarios provienen en gran medida de la NSBO, la NSAGO, la SA y la SS, Sturmabteilung, Schutzstaffel. A muy pocos ex-sindicalistas libres se les ha confiado el cargo. La membresía en el Frente Alemán del Trabajo está abierta a los empleadores, así como a los empleados, que son arios y que no están descalificados de la ciudadanía. Teóricamente, la membresía es voluntaria. En realidad, es imperativo pertenecer a esta unión de cerebro y fuerza muscular. A fines de 1937, el Dr. Ley se enorgullecía de anunciar que 24 millones de alemanes estaban inscritos como sus seguidores. La mayor parte de los miembros pagan cuotas que están determinadas por una escala graduada de acuerdo con los ingresos. La mayor parte de los ingresos del Frente Alemán del Trabajo se deriva de los grupos de bajos ingresos, aquellos que reciben menos de 200 marcos por mes. El Frente Alemán del Trabajo no es simplemente una organización para facilitar el control del partido sobre los empleadores. Realiza numerosas funciones para sus miembros. Entre las más importantes de estas están sus actividades propagandísticas y sus intentos de educar a sus miembros de acuerdo con la doctrina nacionalsocialista. El Frente Alemán del Trabajo ha sido comparado con una escuela de formación donde los trabajadores y empresarios alemanes pueden absorber los principios del estilo de vida nacionalsocialista. El Frente Alemán del Trabajo también proporciona un plan de seguro para sus miembros comparable a los esquemas previamente disponibles en los sindicatos. También hay una oficina de asistencia jurídica con sede en Berlín y oficinas en cada una de las oficinas de distrito del Frente Alemán del Trabajo. El servicio de asistencia jurídica se divide en dos ramas, una para empleadores y otra para empleados. La función de este servicio es brindar asesoría legal a los miembros, actuar como investigadores y árbitros en los conflictos laborales, y representar a los miembros en los tribunales si es necesario. El jefe de la oficina de asistencia legal le dijo al escritor que la intención de su servicio era reducir la cantidad de litigios laborales que estaban llegando a los tribunales. Si las cifras que puso a su disposición son correctas, hay miles de casos menos que se presentan ante tribunales en la actualidad que en 1932. Estrechamente asociado con el Frente Alemán del Trabajo y administrado por él está la organización Kraft durch Freude Fuerza a través de la alegría. Este movimiento ha hecho posible que personas de escasos recursos disfruten de instalaciones educativas y recreativas que normalmente se les pueden negar. Se organizan cruceros a países extranjeros, vacaciones junto al mar, excursiones de senderismo y excursiones para aquellos que pertenecen al Frente Alemán del Trabajo. Se han construido terrenos deportivos cerca de los lugares de empleo, se han puesto a disposición bibliotecas para los trabajadores, se han previsto conciertos y se han enviado giras a compañías de teatro a las comunidades de trabajadores. Según el Dr. Lay, en 2 años aproximadamente 52.700.000 personas habían asistido a los 142.000 entretenimientos organizados por Kreftwitz-Freude. También ha dicho que en el mismo periodo más de 6 millones de personas aprovecharon las facilidades de viaje ofrecidas. Estas cifras, si son precisas, indican que el movimiento de fuerza a través de la alegría no está inactivo. Los líderes del Frente Alemán del Trabajo esperan que estos beneficios sean aceptables como sustitutos de los salarios reales, que no han aumentado apreciablemente desde que Hitler asumió el cargo. Y las disposiciones de la ley laboral del 20 de enero de 1934 y sus decretos y estatutos modificativos han sido considerados como las bases de la nueva Constitución Social de Alemania. Por lo tanto, esta legislación debe examinarse con cierto interés. Bajo esta constitución, los empleadores mantienen su posición como gerentes de sus empresas, pero ahora son conocidos como líderes de un Betriebsrat operativo. Sus empleados son sus seguidores. Líder y seguidores deben cooperar para el bien común de la nación. El líder debe actuar de tal manera que se proteja el bienestar de sus seguidores, y estos últimos, a su vez, le deben obediencia y lealtad. Las huelgas y los cierres patronales, aunque no están expresamente prohibidos, son mal vistos y casi nunca ocurren. De acuerdo con la ley, los empleados deben participar en la gestión de un Betrieb a través de la membresía en un consejo confidencial, Vertrauensrat. Cada lugar que emplea un promedio de 20 trabajadores debe tener un consejo de este tipo. Los miembros del consejo son elegidos por los trabajadores de una lista de candidatos preparados para ellos por su empleador que actúa en cooperación con el jefe local de Landsbo. Para ser elegible para ser miembro del consejo en su Betrieb, un trabajador debe, entre otras calificaciones, ser miembro del Frente Alemán del Trabajo y prometer apoyar al Estado Nacional sin reservas. En caso de que haya dificultades para llegar a un acuerdo sobre los candidatos o si los candidatos no reciben un voto mayoritario, los miembros del consejo pueden ser nombrados por el síndico laboral del distrito. Los consejos confidenciales se reúnen a petición del líder del Betrieb o a petición de la mitad de los concejales. Las decisiones del consejo no tienen validez si el administrador del trabajo lo desaprueba. Si los consejeros actúan de una manera perturbadora para la paz de la comunidad de trabajo, pueden ser destituidos por acción del administrador laboral o su distrito. Tanto el empleador como los concejales pueden apelar ante el fideicomisario laboral contra las decisiones de los demás. Ninguna autoridad subordinada en Alemania posee tanto poder en el campo de las relaciones laborales como los fideicomisarios laborales. La ley del 19 de mayo de 1933, reafirma la posición de los fideicomisarios. Los consejeros laborales son nombrados por el canciller nacional a propuesta del ministro de Trabajo. Cada uno de los fideicomisarios regulares tiene jurisdicción sobre la relación laboral en un gran distrito económico. Hasta una fecha reciente, se han creado 15 de esos distritos con sede en los siguientes centros económicos estratégicamente ubicados. Königsberg, Breslau, Berlín, Stettin, Hamburgo, Hannover, Essen, Colonia, Frankfurt am Main, Magdeburgo, Weimar, Dresden, München, Karlsruhe y Saarbrücken. Se le ha otorgado al ministro de Trabajo la facultad de designar fideicomisarios laborales especiales para fines específicos, si parece conveniente hacerlo. Los administradores regulares son funcionarios nacionales que supervisan las relaciones laborales en sus respectivos distritos. Cada fideicomisario es asistido por un consejo asesor y por un comité de expertos. Representantes de empresas y trabajadores de su distrito son miembros de estos organismos. El consejo y el comité pueden dar consejos, pero el administrador no está obligado a seguir sus sugerencias. Se requiere que los fideicomisarios mantengan al Gabinete Nacional, así como al Ministro de Trabajo y al Ministro de Asuntos Económicos, informados de las condiciones políticas y económicas en sus distritos. En el desempeño de sus funciones, cuentan con la plena cooperación de los representantes del Frente Alemán del Trabajo, así como del Ministro de Trabajo y del Ministro de Asuntos Económicos, informados de las condiciones políticas y económicas en sus distritos. En sus relaciones con empleados y empleadores, los fideicomisarios laborales ejercen amplios poderes. Bajo ciertas circunstancias, pueden seleccionar a los consejeros confidenciales, y pueden expulsarlos. También pueden alterar las decisiones de los consejos de estos empleados. Los empleadores tampoco escapan a las atenciones de los fideicomisarios. Cada empleador debe publicar una ordenanza del operativo, Betriebsordnung, en la que se describe la política de su Betrieb con respecto a asuntos tales como salarios, horas de trabajo, pago por horas extras, condiciones de trabajo, tiempo de recreación y vacaciones. Las ordenanzas del Betrieb deben ser aprobadas por el fideicomisario laboral y, bajo ciertas condiciones, el fideicomisario puede emitir la ordenanza para el empleador. En poco más de 3 años, los fideicomisarios laborales emitieron más de 3.000 de tales ordenanzas. Si un tribunal de honor, social, en un caso que se le presenta regularmente, decide que un líder de un metrieo debe ser expulsado de su cargo, el fideicomisario del trabajo ejecuta esa decisión. Su aprobación es necesaria para el sucesor seleccionado por el expulsado Betriebsführer. Ante los tribunales de honor social, los fideicomisarios laborales actúan en calidad de fiscales. Presentan casos ante los tribunales, pueden presentar pruebas y pueden presentar casos en apelación ante el Tribunal Supremo de Honor Nacional. Los fideicomisarios laborales pueden actuar en colaboración con el presidente de un tribunal de honor social para actuar como comité de investigación y arbitraje o pueden iniciar procedimientos judiciales formales. Los miembros de una comunidad de trabajo no pueden darse el lujo de tomar a la ligera los deseos de un fideicomisario laboral. Se considera que un empleador o empleado que desobedece persistentemente las órdenes escritas de un fideicomisario laboral ha perturbado la paz del Betriebsgemeinschaft y puede ser enjuiciado ante un tribunal de honor social. Estos tribunales han sostenido constantemente que ignorar las órdenes de un fideicomisario laboral es revelar hostilidad al espíritu de la Constitución Social y, por lo tanto, es un acto que debe ser severamente castigado. Un escritor se ha referido a un fideicomisario laboral como un estatuto político-social que debe ser obedecido a menos que uno desee correr el riesgo de ser visto como un enemigo de las políticas del Gabinete Nacional y del propio Führer. Los poderes de los fideicomisarios laborales están limitados por las disposiciones de la AOG y por las políticas establecidas por el Gabinete Nacional con respecto a los salarios y los precios. Los tribunales de honor social son una contribución notable de los nacionalsocialistas a la conducción de las relaciones laborales. El ministro de Trabajo, Franz Schelte, ha designado a los tribunales de honor social y al fideicomisario del trabajo como las creaciones más importantes en el ámbito de la vida social controlada por los nacionalsocialistas. Estos tribunales no han reemplazado a los tribunales laborales, aunque la actividad de los más antiguos cuerpos ha disminuido considerablemente desde 1934. Un tribunal de honor social se encuentra en la sede de cada distrito económico bajo la jurisdicción de los fideicomisarios laborales. Además de los 15 tribunales inferiores, hay un Tribunal Nacional de Honor Supremo en Berlín. Cada uno de los tribunales de honor inferior consta de 3 miembros. 2 de ellos son laicos, uno es miembro de un consejo confidencial y el otro es el líder de una comunidad de trabajo. Son elegidos por el presidente del tribunal de un panel presentado por el Frente Alemán del Trabajo. El jefe de la corte es un funcionario legal del gobierno y es nombrado por el ministro de Justicia que actúa en cooperación con el ministro de Trabajo. Los jueces pueden ser destituidos por acción del Tribunal Supremo de Honor del Reich, Reichsgerichtshof. Está compuesto por un consejero confidencial, un Führer de un Metrie, ambos elegidos en los tribunales inferiores, un tercer miembro seleccionado por el Gabinete Nacional y 2 funcionarios judiciales profesionales nombrados por el ministro de Justicia junto con el ministro de Trabajo. Los tribunales de honor solo tienen jurisdicción sobre los casos que surjan bajo la ley para la regulación del trabajo nacional. La violación de la letra o el espíritu de esa ley constituyen una violación del honor social de Betriebsgemeinschaft y, por lo tanto, puede ser llevada ante estos tribunales por el administrador laboral correspondiente. El AOG ha indicado, a modo de ejemplo, el tipo de acto que se llamará una violación del honor social. Un líder de un Betrieb que maliciosamente abusa de su posición de poder al explotar o maltratar a sus seguidores viola el honor social. Seguidores que intencionalmente perturban la paz de un Betriebsgemeinschaft o quienes socavan la moral de los compañeros de trabajo también están incluidos en esta categoría. Los consejeros confidenciales que divulgan información reservada obtenida en virtud de sus cargos son punibles por la ley. Cualquier miembro de una comunidad de obras que haga cargos infundados al fideicomisario laboral o que ignore o desobedezca persistentemente las órdenes escritas de un fideicomisario también es un infractor del honor social. Las personas declaradas culpables por los tribunales de honor pueden ser castigadas con una advertencia, una reprimenda, una multa de hasta 10,000 marcos, el retiro del derecho a continuar como líder de un metriego como consejero confidencial, y destierro de una comunidad de trabajo determinada por un período de tiempo variable. Como regla general, cuando surgen conflictos de jurisdicción con los tribunales ordinarios, los tribunales de honor se hacen a un lado. En caso de que un acusado sea absuelto en un tribunal ordinario, aún puede ser juzgado en un tribunal de honor. Por aquellos actos que presuntamente son violaciones de la AOG. Algunos comentaristas de la escena alemana se han referido a los tribunales de honor social como tribunales que son injustos porque discriminan a los trabajadores y favorecen a los empleadores. Al estudiar más de 200 casos representativos que se presentaron ante estos tribunales, el autor descubrió que 9 décimas de ellas eran acciones presentadas contra empleadores o sus gerentes. De los empleadores condenados, el 48% fue multado y al 31% se le negó el derecho a continuar como líderes de la empresa. Se impusieron multas al 20% de los empleados condenados y el 40% fueron dados de baja del lugar de trabajo. Las penas más leves disponibles bajo la ley no se han utilizado a menudo. Como era de esperar, los empleadores hacen el mayor número de apelaciones ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior ha mostrado una pronunciada tendencia a revertir los tribunales inferiores, usualmente reduciendo las penas. Sin embargo, no es correcto decir que el trabajador ha sido tratado injustamente en estos tribunales. En las decisiones de los tribunales de honor se expresa frecuentemente la opinión de que deben funcionar menos para castigar severamente y más para educar a los empleadores y empleados. Se espera que a través de numerosas decisiones y con el paso del tiempo, los tribunales puedan ayudar a persuadir a los trabajadores y las empresas a cooperar para el bien común. Los tribunales han dicho que los empleadores y los empleados deben ser conscientes de sus obligaciones entre sí y con el Estado. Solo cuando se demuestren que son absolutamente incapaces de comprender los principios del nuevo orden social y económico, deben ser rechazados incondicionalmente como miembros de la comunidad laboral. Las instituciones y las prácticas introducidas en el campo de las relaciones laborales por los nacionalsocialistas presentan una imagen bien definida de la idea nacionalsocialista de lo que es deseable en esta esfera. Ya no existe un conflicto entre empleadores y empleados a escala nacional. La opinión aceptada ahora es que la unidad fundamental bajo la nueva constitución social es el Betriebsgemeinschaft. El mantenimiento de buenas relaciones laborales entre el líder y sus seguidores en la comunidad de trabajo es, por lo tanto, esencial. El control estatal excesivo no se considera deseable. Sin embargo, los nacionalsocialistas no se apartan de la perspectiva de una intervención estatal repentina y drástica si un Betriebsführer es negligente acerca del cumplimiento del rol diseñado en el AOC. El Estado ha retenido para sí mismo el poder regulador más alto. Indica el propósito, designa el objetivo y el significado de las regulaciones, y crea las garantías que estas regulaciones harán cumplir. La ley que regula los derechos laborales designa a los órganos especiales del Estado para estos fines. Los fideicomisarios laborales y los tribunales de honor social. Los estudiosos alemanes de problemas políticos y económicos han indicado que en las instituciones descritas anteriormente, el Reich ha establecido un ejemplo para el mundo y ha establecido prácticas que podrían ser imitadas en otros lugares. La OG ha sido llamada la Carta Magna de la Política Social de Alemania. El Dr. Ley ha dicho que desde 1933 ha comenzado una nueva era para los trabajadores y los empleadores, ya que donde había desesperanza y desesperación, ahora hay fe, una perspectiva alegre de la vida y una esperanza renovada. Anteriormente, había enemistad mutua, celos, envidia y odio, pero hoy en día todos intentan ser útiles para sus compañeros, para ser su camarada leal, y para prestarles un pequeño servicio siempre que pueda. El Dr. Ley no puede ser aceptado sin embargo, como crítico imparcial, y sus opiniones ciertamente no son aceptables para la Oficina Internacional del Trabajo ubicada en Ginebra. Es evidente que la Constitución Social de Alemania está más interesada en hacer hincapié en los deberes y obligaciones que en proteger los derechos. Ciertamente, no hay espacio para la libertad de acción de los empleados bajo el nuevo sistema. A los empleadores se les dice que el trabajo ahora se ha hecho responsable. Por otro lado, se le pide al trabajador que crea que, aunque los viejos sindicatos han desaparecido y la independencia es cosa del pasado, el trabajo no está a merced de los empleadores. Los ojos de ambos grupos deben estar orientados hacia el Estado. En la Alemania de posguerra, se ha conservado una institución como el Betrauensrat, pero ahora se llama Aufsichtsrat. El Aufsichtsrat toma decisiones sobre contratación, despido y salarios. Este cuerpo está dividido en partes iguales entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores.